Hoy es lunes 30 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. Abrimos los informativos destacando la exitosa inauguración del nuevo Gaztegune, en la que más de un millar de berriozartarras pasaron por los nuevos locales juveniles, en los que se pudo disfrutar de una gran cantidad de actividades variadas. La jornada festiva comenzó con la comparsa de gigantes y cabezudos y la banda de música Doñoa, que anunciaron con su música y animación la inminente inauguración. Una cuerda de gran tamaño tirada por un nutrido grupo de jóvenes derribaba un muro de paja y dejaba las puertas del centro abiertas al vecindario. Teatro, flamenco, swing o danza son algunas de las actividades que se pudieron disfrutar, y ya por la tarde la actividad más dirigida a personas jóvenes daba comienzo con una comida que reunía a más de 100 personas en torno a una mesa. La comida ofrecida fue cocinada por la propia juventud allí congregada. Una calejira con juegos daba paso a los conciertos que estaban previstos a cargo de Javi y Zurieta Basertas y DJ Irra. La actividad ordinaria del nuevo centro juvenil comenzará después de Semana Santa con un taller de bricolaje. Y la que también fue multitudinaria fue la sesión del Aur Kantari Jaialdia, que se celebró ayer en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar y que congregaba a 300 personas para escuchar las 9 canciones recitadas por 9 grupos escolares distintos. Un público entregado que pudo disfrutar de canciones de grupos y cantantes conocidos como Latzen, Benito Lertxundi Vendetta o Alaitze Tamaider, entre otras. Y sin movernos de la Escuela de Música, hoy continúan los conciertos del alumnado. A las 7:30 de la tarde se podrán escuchar las audiciones de las alumnas y alumnos de trombón y trompeta. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados de este fin de semana. Comenzamos por el equipo del regional femenino, que ganó 9-1 contra la Universidad de Navarra. Los chicos del regional perdieron 0-1 contra el San Jorge. Los de segunda juvenil no contaron con mucha más suerte, pues estos también perdieron 2-0 contra los chicos del Don Esteve. Respectivo a los equipos del cadete, los chicos del cadete A descansaron y, sin embargo, los del cadete B volvieron a la carga, pero sin mucho brillo. Finalmente perdieron 6-2 contra el Kirol Sport. La predicción para hoy nos cuenta que tendremos nubosidad en aumento por la mañana, quedará nublado en las horas centrales del día, pero a partir de media tarde las nubes irán deshaciéndose de nuevo. Viento del norte-noreste durante las horas diurnas y será muy intenso por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.